Comienza Teleadictos edición 93. Yo soy Miguel Negrillo y he vuelto a jugar a la Apalabrados. Sé que dije que lo iba a dejar, pero es que no me gustan los canapés de Apalabrados Anónimos y he vuelto al vicio. Así que sin más dilación me dispongo a presentar al equipo, que estamos más apretados que nunca en el estudio, es una cosa que tenéis que saber. Con glamour y el Makuto lleno de ensayos sobre el papel de la fotografía y los planos americanos, tenemos a la no siempre comedida Lorena. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿a qué viene eso de no siempre comedida? A veces, que te gusta rajar últimamente. Sí, últimamente estoy muy troll, es cierto, trolling. Bueno, qué palabra más fea, por cierto. No tienes idiomas para decir una palabra mejor. Bueno, da igual. ¿Qué has estado viendo desde el último programa? Pues nada, estoy ahí muy ocupado con otras cosas y he hecho los deberes a duras penas. A ver si llego al 5. ¿Pero que no has visto nada para este programa? Para este programa he visto 3 capítulos de Master of Sex, esta serie de la que habla todo el mundo tanto. Master of Sex, ¿y qué te van a enseñar a ti que ya no sepas, Lorena, de verdad? Eso decían, este título de qué va esta gente, pero bueno. Continuamos con su traje de primera comunión y una melena que vale por 7 Super Saiyanos de nivel 3, el titularísimo Iago Maneiro. ¿Cómo estás, Iago? Muy bien, aquí, grabando otra vez, cansadito. ¿Y en qué aguas te has movido últimamente? Pues en el de siempre, Yo es que yo soy muy, muy casero, me quedo aquí en mi casa siempre, por Coruña y alrededores. Muy bien, me alegra. Venida desde la ciudad de los acuarios gigantes y los trajes, ella sabe más que todos vosotros de máquinas, pero no lo quiere admitir. La bella Inma, ¿cómo estás, Inma? Buenas, Miguel, pues de maravilla, ¿y tú? Yo siempre bien del revés, como me gusta contestaros. Oye, ¿cuál es el tío bueno de la semana? Oh, me pones un aprieto. Ian Somerhalder, porque no lo nombró Lorena el otro día. Ay, lo echabais de menos, Y recién levantado de la siesta y pidiendo cambio a la banca para más fichas, no es que sea un ludópata, es que es un conquistador. ¡Ay, Javi Marín! Me siento rechazado ahora mismo porque Ima no me ha elegido a mí, pero bueno. Bueno, porque tú a lo mejor estás aspirando a otro título. Yo es que soy una chica discreta. Es verdad. Yo anuncio los nuestros cuatro vientos y tú lo escondes y lo niegas. Claro que sí. Es que donde esté Ian Somerhalder, Javi, claro, lo siento. Es que no se puede competir, Javi. No. Lo siento. Nunca, cuando nos hemos puesto al lado el uno del otro, nadie ha dicho que él esté más bueno, ¿eh? Bueno, sí. Javi, ¿qué has estado viendo desde el último podcast, anda? Yo me he puesto nostálgico de la vida las lágrimas y los recuerdos me vinieron a la mente y a los ojos, respectivamente, o viceversa. Y he estado viendo Malcolm in the Middle, porque es muy bonita y muy graciosa. Gran serie, di que sí. ¿Y cuál es la tía buena de la semana? Cualquiera menos Inma. ¡Qué rencoroso! Bueno, pues nada. Un saludo para Carmen Machi, que es la tía buena de la semana, para Javi Marín. Y bueno, pues nada, siéntate aquí, ¿eh? Y ya está, hola, ¿qué tal? Eso se lo he dicho al que no se quiere presentar nunca. Que podría decir hola. Que no está hola, ¿qué tal? Que debe estar con el Twitter, hola, porque es el nuevo Javi Marín ahora. ¿Hola? Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal? Bien. Yo siempre ¿la aquí. ¿Familia? Bien. Ahí estamos. Mi abuela, con lo suyo y eso y tal. ¿Y tú qué? ¿Cómo está tu madre? Bien, aquí está. Con lo suyo también. Bueno, me alegro, hombre. Bueno, pues ya estamos todos sois presentados. Sois lo peor, o sea, estas nuevas generaciones y su falta de protocolo ya me estáis poniendo nerviosa. Hola, Dani, bienvenido de vuelta. Coge tu silla y siéntate. Hala, a currar. Venga, vamos. Título original, Masters of Sex. Cadena original, Showtime. Emitida en España por Canal Plus. Estrenada en Estados Unidos el 29 de septiembre y en España el 30 de noviembre. Número de temporadas. Se emite la primera y ya está renovada para la segunda. Protagonizada por Lizzy Kaplan y Michael Caine. Bueno, pues la primera serie que os traemos es una serie que se estrenó hace muy poquito, Master of Sex. Recordaréis que yo critiqué ya mucho este título y todo el mundo me dice, no, es que el protagonista se apellida Masters y por eso se llama así. Pues no, lo he estado investigando y se basa, ¿no?, en un libro que se llama así. Por tanto, los pretenciosos fueron los que hicieron el libro. Deja, ya verás, con este título vamos a vender mogollón. Master of Sex. Y este libro se basa en una historia real, la historia del Dr. Masters y la que empezó siendo su ayudante y luego su asociada, Virginia Johnson, que investigaron sobre la sexualidad en los años 60, porque se ve que antes nadie sabía nada de cómo funcionaba el sexo. Todo era, oh Dios mío, ese gran misterio. Pero llegaron aquí los americanos. Hombre, algo sabría, ¿no? ya hicieron el libro y ya gracias a ellos el siglo XXI es como es y somos, ya estamos liberados en el apartado sexual. Menos mal, ¿eh? Si no, habría quien no mojaba aún. Si tú lo dices, aún hay quien no ha mojado, ¿eh? Yo no voy a entrar ahí a pasar lista, pero... En fin, el protagonista de la serie, interpretando a William Masters, es Michael Sheen. Ella, Virginia Johnson, la interpreta Lizzie Kaplan. Me vale. ¿Te vale? ¿Cómo que sí te vale? También. ¿Cómo no te va a valer? Ostras, qué momento. Pero además, además. Y nosotros allá también debatemos porque de moda le va de Matthew Perry, quiero decir, es junkie. ¿Quién es? ¿Cómo habéis dicho el nombre? Le va de Matthew Perry. A ver, Javi, Jesse Kaplan. Es su marido. Lizzie Kaplan. Lizzie, perdón, con doble Z. Lizzie Kaplan Hot. ¿Está casada con Matthew Perry? ¿Really? Sí. Bueno, pues esta chica, ¿algo más que queráis mencionar en lo que haya salido esta chica ya vosotros directamente? Ah, Mingles. Ídola. Sale también en Monstruoso, que creo que es de JJ Abrams, ¿no? Mm. Se le ven las tetas en True Blood. Bueno, y aquí. Y aquí bastante también. Esta es una serie que no lo he dicho antes. Y en Despedida de Soltera, que también es otra serie, algo así. Eso es Partida. Ah, no. No, eso no es Partida. Una Despedida de Soltera, sí. Despedida de Soltera, sí. La Rebel Wilson. Con sí. La Gorda. Sí. Haciendo de chica madura, ex-junkie y ligerita de casco, como las que le gustan a Javi Marín. ¿Qué te iba a decir? Todo el mundo sabe que Inma es así. ¿Perdón? Oye, no. ¿Madura, Inma? Si Inma te parece madura, es, por lo de ex, es para ti es joven. Por lo de ex-junkie. Ok. Bueno, esta es una serie del canal Showtime. A mí Showtime lo primero que me trae a la mente es Dexter. Además porque los créditos de Dexter me recuerdan mucho a los de esta serie. Dexter era todo como alegorías de asesinatos, aunque era Dexter desayunando y vistiéndose por la mañana. Y estos son todo alegorías de cosas sexuales, flores que se abren, pepinillos, cosas así muy, muy finas y muy elegantes. Originalidad, sobre todo. Sobre todo. Así que es una serie bastante enfocada en lo que está. Luego ya he visto por ahí que la comparan con Mad Men por el tema de la ambientación. La ambientación es muy chula. La gente con sus trajes de los 60, todo muy bonito. Y como os decía antes, solo he podido ver 3 capítulos porque estoy muy ocupati. Así que paso la palabra a mi compi ex-junkie y madura atractiva. Inma, cuéntanos tú algo más. Madura que me saca unos cuantos años, Javi. Yo lo dejo ahí. Pero bueno, te encuentro muy madura para tu edad. Ah, vale. Pues la serie, como bien ha dicho Lorena, va de estos dos personajes reales que van investigando sobre... descubriendo cosas sobre la sexualidad que antes no se sabía. Se van enfrentando a... no me dejan investigar porque menuda barbaridad estás haciendo, eres un depravado sexual, esto no va a llegar a ningún sitio, y entonces se tienen que ir enfrentando a estos obstáculos de que no les dejan investigar, y conforme van consiguiendo pues siguen investigando, y quien quiera saber el final pues en Wikipedia lo puede encontrar precisamente. Ya lo han destripado en la Wikipedia. Me he cagado en Dios. Es que es una historia real. Esto es como en Roma te dicen que al final muere Julio César. Pues. ¡Cállate! Yo no he visto Roma. Ya me has jodido Roma también. Esto es historia, niños. Ay, qué machaque de serie. Yo estoy evitando leer sobre María Estuardo para no spoilearme Rein. Sí que no, claro, muy fiel a la historia. Fijo, ten cuidado. Bueno, la serie, aparte de este proceso de ir investigando, se centra mucho obviamente en los dos protagonistas muy diferentes. Por una parte tenemos al señor Masters, que choca bastante el hecho de que quiera investigar sobre esto, y luego cuando lo ves en su vida familiar con su mujer, porque sí es su mujer aunque le llame daddy. Ay, qué mal rollo daba eso, ¿eh? Pero le llama, explica por qué le llama así. Lo explica. A ver, ¿cómo lo llama? Explica, perdón, se entiende, o sea, que ¿puedes se repetirlo? Daddy. Papaito. Yo conozco a uno que también... Pero Como él es más mayor, al principio te crea un pelín de mal rollo diciendo, ¿pero es la mujer o es la hija? Uh-huh. A ver, además, yo lo entendí perfectamente. Hay un momento que ella le dice, ¿qué diría mamá si mi madre o algo así si me viese así? Y yo, ¡ay! ¡Ay! Joder, luego decís que somos nosotros mal pensados. Yo no pensé eso para nada. A ver, le llamas daddy porque están intentando concebir. ¡Qué bien he hablado! Concebir. Bueno, como iba contando, que choca bastante, ¿no? Lo frío que es él con su mujer, ¿no? Cómo la tratas para concebir y poco más, ¿no? No sé. Choca bastante las dos historias de él. Y luego, por otra parte, está la señorita Virginia Johnson, que es una mujer que bastante adelantada para la época, la verdad. Es una mujer con las ideas muy claras, muy liberal, con dos hijos, sin pareja, y ayuda un poco a la investigación a darle el enfoque que necesita para que siga adelante y por el buen camino, porque como ya os digo, es una mujer con unas ideas muy claras sobre este aspecto de la sexualidad. Y son dos personajes muy diferentes, pero que si me tuviese que quedar a uno, me quedaría con ella, porque él es un poco... Él es un si eso... Sí, es muy tela, ¿eh? Como trata a la mujer y como es en general con todos, muy sí. Muy calculador, muy científico, frío y poco más. A mí me resulta también el contraste de el otro médico que está, bueno, que es como el aprendiz del doctor Masters. El que a ver si se muere de un sidazo, ¿no? O sea... No. Básicamente. En 15 minutos de serie yo ya no lo aguantaba. Sí, es un poco idiota. Bueno, pues el muchacho es como el contraste, ¿no? Ella en la primera entrevista que tiene con Masters le dice, pues yo creo que las mujeres a veces confunden el amor con el sexo, que tienen sexo y piensan que están enamoradas. Y a este chaval lo que le pasa es exactamente lo mismo, siendo tío, que pues tiene un sexo que le deja como con los ojos para atrás diciendo, madre mía, he visto a Dios, y ahora se cree que está enamorado. Y está desesperado buscando volver a ver esa revelación sexual que ha tenido. Es una serie sí, que utiliza es mucho ese tipo de contrastes. Dilo, que si no revientas. Que se le abren los ojos y se enamora porque le hacen una felación y probablemente no se lo hayan hecho en la vida. Pues sí, así es, tal cual. Hombre, estamos hablando de los años 60. Si yo si viviera en los años 60, habría inventado antes la felación. Es algo bastante fácil de llegar, o sea, no tienes que atar tantos cabos. ¿Eh? Pero las muchachas eran muy más mojigatas, más, ¿no? Más, bueno, yo qué sé cómo eran. Sigamos. Un niño pequeño cuando le gusta algo, lo primero que hace es que se lo mete en la boca. Supongo que la serie se basa bastante en el libro y el libro a fin de cuentas es la biografía de estos dos pioneros en el estudio del sexo, madre mía, hace nada. Y digo yo, ¿qué pasa? ¿Que es que el Kama Sutra no existía? Desde hace cientos de años. Es como, una vez más, los americanos limitan el mundo a su pequeño universo. Triste eres, Lorena. ¿Pero te crees que la gente en esa época estaba bien visto leer el Kama Sutra? ¿Que estaba accesible? Yo no digo que estuviera bien visto leer el Kama Sutra. Quiero decir, uy, no, una chica de aquella época no hacía mamadas. Jesús, ¿qué pasa? ¿Todo lo que estaba aprendido se desaprendió? ¿De verdad? Bueno, las harían, pero no lo contarían. No sé. A mí eso es lo que me... Lo negarían de puertas para afuera. La sensación que tengo con esta serie es que se basa mucho en el impacto de Buah, que nos choque la realidad de aquellos años con la realidad de ahora, ¿no? Pues, esta mujer como está separada y no busca volver a casarse, Buah, es la leche. O que el otro con su mujer solo practique sexo con el objeto de concebir, que nos deja así como impactadas y asustadas y... Y no sé si están mostrándonos una realidad como muy... desde un punto de vista muy concreto, que no es como realmente eran las cosas. Ya, porque en Madrid se hacen pajas, ¿eh? Me andaba de hacer un chiste que es de preguntarte si tú lo sabías de primera mano, que no eran así las cosas. No te cortes, Dani. Que sí, tan vieja eres, pero me voy a cortar el chiste. No quiero hacer leña del árbol caído. Te ha llamado árbol. ¿Cómo te echaba de menos? Venga, opinad los demás que la habéis visto. Entretenido y hay tetas. Está bien. Es un buen resumen. Yo creo que es eso, la serie es así. Para negrillistas, no veáis una serie de cosas que os pueden pasar en el día a día. las series se ven y las películas y los libros se leen para ver cosas que no vas a poder hacer nunca, como por ejemplo matar personas o liarte hostiejas, pero jugar al cucutrás y hacerle el amor a personas se puede hacer, es factible. Ojo, que hay quien no lo consigue hacer todos los días, ¿eh? Hay quien no lo consigue todos los días, pero depurando la técnica se puede hacer. Y matar personas también lo puedes hacer todos los días depurando la técnica. Sí, bueno, pero bueno, tú te pones a follar todos los días y nadie te mete preso, a no ser que seas un pederasta. O no sé qué cobres por ello en la calle, pero vamos. Yo he visto el tráiler y en el tráiler todo lo que sale es un señor mirando por un agujero a gente mientras practica relaciones venéreas y Bob Bridges mirándole la vagina a una señorita con cara de extrañeza y eso es el tráiler. Y digo, bueno, ¿y esto por qué querría verlo? ¿Y el episodio? Digo, no entiendo por qué alguien querría ver esto. No sé. No le veo el interés a esta serie yo. A mí sí me parece interesante. No solo, yo pensaba que me iba a parecer interesante más que nada por la estética del rollo Mad Men y todo esto, pero no me ha llamado tanto como en sí la trama sí que me ha gustado y los personajes sí que me gustan. A vosotros os gusta más el de Virginia, pero a mí el de Masters me gusta bastante. Y sí que encuentro una conexión con cómo es su familia, así tan, con su mujer tan frío, porque es muy metódico en cuanto habla también en su trabajo. Entonces yo creo que lo traslada un poco lo que hace en su trabajo con su familia. Pero los dos personajes me parecen interesantes. Las tramas me gustan y lo que es la historia me parece bastante guay. Solo he visto dos capítulos también, de verdad, pero bueno. Esta la voy a seguir porque es una serie que me está gustando. Tiene buena pinta. Además, me encanta que justifican todo lo que hacen en la serie con... Es por la ciencia, pero absolutamente todo. Si tienen que masturbarse es por la ciencia, si tienen que masturbar a otra persona es por la ciencia, si tuvieran que violar 15 ovejas sería por la ciencia. Y me encanta. ¡Es por la ciencia! ¿Y hago algo de lo tuyo? De eso que tú haces siempre. ¿Qué es eso que haces siempre? Que hay diversidad, ¿no? O algo. Sí, diversidad o datos que nadie sabe y cosas así. Hay diversos pechos. Ah, otra cosa que me ha gustado, cuando se ponen a ver a gente follar, no pillan a follar a Carmen Machi y a Fernando Tejero, ¿eh? Vaya, sí, eso todo fue muy no, loco, ¿no? No cogen a dos feos, no. Dicen, vamos a estudiar ahí cómo follan ahí. Porque se supone que la gente guapa tiene más práctica. Yo creo que parte de esa idea preconcebida, porque este Dr. Masters aparte tiene muchas ideas preconcebidas. Cuando se encuentra con que uno de sus voluntarios es homosexual, dice, uy, no, tú no me vas a valer porque no estás en la media de lo que debe ser un orgasmo normal, como eres homosexual, y dices tú, hostia, esto sí que es ciencia, macho, qué profundo esta reflexión. Porque porque las relaciones que había en ese momento eran más numerosas en otro sentido, y si intentaba hacer un estudio que fuera más útil para más gente, pues intentaba. Él no sabía si era lo mismo el sexo de homosexual que heterosexual. Bueno, pues investigalo. Ya que estás en el tinglado, estaba costando investigar. El hecho de que la única persona con la que podía en aquel momento fuera homosexual, pues le costaba un poco, a lo mejor. Es que estamos hablando de los 60 y de un homosexual en Estados Unidos, que gracias que no le ha prendido fuego, vamos, prácticamente. A ver. Bueno, sí, supongo que eso es verdad, que la realidad es así, pero incluso la serie, cuando hay una relación sexual entre dos sujetos ahí que se están sometiendo a la investigación, cuando es chico-chica se ve todo prácticamente, o sea, tapamos aquí un poquito, pero bueno, del principio a fin, todas las fases, tal. Cuando es... Sí. Dos homosexuales, rollo, ¿no? Fondo negro, después del primer beso. Aquí ya no hay nada más que ver. O sea que dices en otras series o algo. En esta serie. Ah, vale, es que yo no he visto nada de seres homosexuales todavía en esta serie. Uy, spoiler. Perdón. Wow, no me lo esperaba. Pero vamos, Lorena, que si quieres ver series de sexo homosexual también hay, ¿eh? Que... No digo que las quiera ver, yo solo digo que vale, trato. No. Pero que es tu rollo, es lo que tú quieres ver, Lorena. Si es lo que te apetece ver, que te podemos recomendar alguna, que hay varias. O puedes entrar en Tumblr, que hay mucho porno gay. De verdad, yo no sé para qué vengo a grabar, ni para qué os cuento nada, ni... No, pero quería decir que la serie que sí que es bastante... Vamos, yo la serie más explícita, al menos en sexo, que he visto. Más, bastante vasta. Vale que con el tema ya se huele, pero vamos, que es explícita, ¿eh? Para sí, que, yo creo claro, que el título da una pista. Así, no sí, sé. Pero bueno, cumple es bastante... lo que promete, ostras, sí, señor. Se ven, yo vi una media de 6 tetas por capítulo, o sea, está bastante guay. Pero solo media. Salen tetas, ¿eh? Yo, eso... Bueno, ahí, porque ahí, el pecho es el pecho. Qué rollo esto, ¿no? Venga. Venga. Vamos a pasar ya. Pasamos a la siguiente serie. Justo iba a venir Charo a hablar de, está de ahí en... Master of Sex. Lástima. Bueno, pues que hable de Malcolm. Que ya me estáis hartando mucho y no me interesa vuestra conversación. Título original: Malcolm in the Middle. Cadena original: Fox. Emitida en España por Antena 3 con el título de Malcolm. Número de temporadas: 7. Emitidas en Estados Unidos del 2000 al 2006. Protagonizada por Frank Ignitz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Burfield y Eric Persullivan. La serie recomendada de este programa es Malcolm in the Middle, que aquí en España se conoce simplemente por Malcolm, una comedia de Fox que comenzó a emitirse allá por enero de 2000 y acabó en mayo de 2006, contando con 7 temporadas. Aquí se conoció gracias al programa de los fines de semana en Antena 3, Desesperado Club Social, al cual también le debemos el presentarnos Futurama y Akira Miró. Eso te iba a decir, digo, Akira Miró también. Malcolm es una comedia que trata sobre una familia peculiar con más hijos que los conejos de la granja que tenía mi abuelo. Lois y Hal son los padres de 4 niños, aunque la familia se va ampliando a medida que avanza la serie, con la abuela, el bebé, etc. Y son de clase media americana. Cada hijo tiene su pedrada en la cabeza y la conjunción de todos ellos es una multitud de problemas para los padres que, a pesar de lo que pueda parecer, lo siguen queriendo. Y la serie la ha visto, la está volviendo a ver el amigo Javi Marín. El protagonista de esta serie es, como su propio nombre indica, Malcolm, que es un muchacho que es superdotado, tiene aproximadamente, si no recuerdo mal, 11 años o por ahí, si no me equivoco, o regime alguien. ¿Es superdotado? Sí. Sí. Sí. Me Dios acabo de enterar. Lorena, ¿eh? De no, eso va la serie. No has visto nada de esa serie. Nunca un capítulo entero, probablemente. Era el único que tenía todas las neuronas en esa familia, yo creo. Eso es otra cosa, que la familia fueran todos medio tontos, no te convierte en superdotado. Él era superdotado. Él era superdotado y lo cambian para mayor de clase. Es que yo creo que es la mayor trama de la serie, que es superdotado. Lo siento. Pero Lorena, superdotado no Master Sex, superdotado de inteligencia. Ah, vale, ahora entiendo todo. No hay sexo homosexual que puedas ver en Malcolm. Vamos a ver. No mucho, al menos. Chicos, centrémonos porque estamos dándole el contraste a la serie anterior. En plan, todo, anterior nos hemos ido a los dos rombos y ahora vamos a los mediodías de Antena 3, por favor, ¿vale? Venga, los medios rombos. No, o sea, no hay ¿os rombo. Habéis dado cuenta que Javi ha sonado con eco, como si fuera Dios? Espero que esto se haya grabado. Chicos, centraos y comportaos correctamente. Que estoy en el salón y estamos pintando y hay eco, en realidad. Pues la serie nos cuenta la historia de cómo este chico inteligente, que tiene que sobrevivir a un entorno hostil en el colegio por ser superdotado, sobrevive también a lo que viene siendo su casa, que son todos unos cazurros, son muy bestias y es una familia un poquito, no desestructurada, sino desequilibrada, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Malcolm, luego tenemos a sus dos padres, ¿no? Porque este muchacho tenía padres. La madre es una señora, se llamaba Lois. Como la mayoría de los casos. Sí, sí, suele pasar. ¿A quién no? ¿A quién su madre no es una señora? La actriz se llama Jane Kaczmarek, pero no la vais a conocer porque no ha hecho nada más relevante en su vida. Una vez la vi en una TV movie, pero eso no es relevante para nosotros. Y luego su padre, ¡ay, su padre! Cómo le ha petado en el mundo de las series. Ha hecho una de las mejores series de lo mainstream, ¿no? Que es Bryan Cranston. Sí, Malcolm in the Middle es la mejor serie que ha hecho, ¿sí?, ese hombre. Yo opino igual. Y luego ha tenido un cameillo en la AMC, ahí, Breaking Bad, que se llama la serie. Una de unos drogadictos o no sé qué. Cameos tiene un montón este tío, ¿eh? Sí, sí. En fin. ¿Salió en los Power Rangers? Y en Seinfeld. Estupendo. Y en la peli muda de Drive. Es verdad, salió en Drive. No es muda, es joder, no me acordaba y es de mis pelis favoritas. ¿Te gusta el cine mudo? Sí. Pues el padre de Malcolm se llama Hal y está así como un poco también zumbao. Y le gusta patinar. He visto ese capítulo ahora recientemente y es muy gracioso. Y luego tiene a sus hermanos que están superiores de la olla. Su hermano mayor, que salió en Scary Movie. Que es Christopher Masterson, el rubio de Scary Movie, vamos, que no. Francis. No tiene más historia. Francis. todos son muy malos. Hay que partir de la base de que son súper malos todos estos niños y son los más gamberos del mundo, en plan queman cosas, le falta matar gente, ¿no? Y cosas así. A mí es que se me da una idea a Neil Patrick Harris, ¿no? Sí, a todo el mundo. Sí, mucho. Sí. El hermano también se parece un huevo. Y lo mandan a una escuela militar donde nos cuentan las aventuras que tiene la escuela militar. Y luego tiene a Rhys, que es el hermano siguiente, después de este, que es malo, muy malo y le pega a todo el mundo, es el mejor. Está super ido de la olla también. Es un poco Bart Simpson, ¿no? Es como Bart Simpson llevado al extremo. Como Bart Simpson y Nelson a la vez. Exactamente. Pero es tonto del culo. Es muy tonto. Sí. Pero súper tonto, no podéis ni imaginar. Y después de Malcolm viene Rhys, que es un encanto, es un niño encantador. No, viene Dewey, en realidad. Ese es el que yo quería decir. ¿Rhys quién era? Rhys es el que acaba de hablar. Es que me han cambiado el orden aquí en el guión que me he preparado. Sí, sí. Sí, tengo aquí, estoy leyendo. Te preparaste tú y te han cambiado el orden. Sí. Claro. Ha venido un perro. Y bueno, eso, Dewey, que me he equivocado. Que es un niño rubio y encantador y súper bueno al que le tratan mal, pero también está loco y de duendes que le dicen que queme cosas y cosas así. Y ya está, ¿no? Y son las aventuras de esta familia destrozando cosas, la enemistad, la guerra que mantienen siempre los niños con la madre y cosas así. Tiene un humor que el recuerda en España pegó muy bien antes de Futurama y de Los Simpson, porque tiene un humor muy cercano al de Los Simpson. Pero yo creo que si Los Simpson a veces pecaban de hacer demasiadas alusiones a la cultura pop y intentaban ser un poco más mainstream, en Malcolm el humor que tenía en la primera temporada fue lo que mantuvieron durante el resto de la serie, que a mí me parece genial porque acertaron de lleno al crear una familia que no era una familia realmente con problemas, porque tenían relativos problemas para llegar a fin de mes. Hal tenía un buen sueldo, Lois tenía un trabajo de cajera reponedora que tampoco le iba nada mal, y vivían en una casa grande, y el hijo mayor, el que ha dicho Isma que se parece a Neil Patrick Harris, Francis, se va a... lo mandan al ejército, lo mandan por ahí. Hay que decir también que para mí el mejor personaje no es Francis ni es Rhys, es el padre Hal. Para mí Hal es el que lleva la mayor parte del peso de las tramas familiares, es el que representa realmente los problemas que va teniendo la familia, de problema con la mujer, los hijos se le rebelan, es la mujer la que tiene que luchar con ellos, pero él está como en un segundo plano, tiene que a veces hacerse cargo de la casa. También tiene muchos paralelismos con Homer Simpson. Es una serie que le da sopa con ondas, se saca la chorra y se la pasa por la cara a Padre de Familia, que es una serie mediocre tirando a mala. Y en líneas generales yo creo que el humor que tiene no es un humor apto para todo el público, porque a pesar de ser una comedia y que ahora mismo estemos saturados de este tipo de comedietas tipo Modern Family, sí que lo que tiene es que innova muchísimo en el tema de... Son niños que no juegan a ser mayores, sino que están haciendo travesuras de niños. Está ahí justo en... Aunque es de los 2000, está justo finales de los 80, 90, en el que todavía los niños eran niños, pero en tramas actuales. Y además, como la serie dura 7 temporadas, Malcolm y compañía van creciendo y Malcolm llega un momento en el que tiene que tomar el papel de Rhys tiene que tomar el papel de Francis. Entonces, al crecer y tener que tomar el papel del hermano, del siguiente hermano, el hermano mayor, se ve como ellos, que tienen una personalidad totalmente distinta, van intentando afrontar los mismos problemas a los que se han enfrentado. Rhys, el tontico y ser el matón, intenta seguir la estela de Francis sin que tuviera que acabar tan mal como su hermano. Malcolm, que ha sido un pringaete, ahora quiere ligar, quiere ser un adolescente molón. Y Dewey se ve la tesitura de que le aparece un hermano. ¿Es un hermano o una hermana? Es un hermano. Un hermano, pequeño, es un niño. Un niño pequeño, un hermano pequeño. Y entonces deja de ser el juguete de la familia. Dewey es un muchacho peculiar, para que se hagan una idea. Es como Ralph, ¿sí?, de Los Simpsons. Sí. Realmente la serie tiene muchas cosas de Los Simpsons. Y en España hubo una leyenda que esto lo había creado Matt Groening, la serie esta. Sí, yo escuché eso también, cierto. De hecho, no lo quiero asegurar, pero sí que me suena que eso pudo ser parte de marketing de Antena 3. Sí, me suena que sí. Además, yo con la cabeza los de Desesperado Club Social diciendo algo así, o sea, directamente. Y bueno, yo creo que es una serie muy recomendable, es lo mejor que ha hecho Bryan Cranston con diferencia. Ever, siempre. Bueno, eso y la peli de Schwarzenegger, de que salía Jordi Pujol en La barriga de un señor. ¿Cómo se llama? Desafío Total. No, hombre, mejor Malcolm. De aquí a Lima. Pero hay que Desafío decir Total que está... sale con peluca rubia. Desafío Total, digamos que es un notable alto, Malcolm el de Mide es una matrícula de honor. Es de humor de reírse, de no tiene risas enlatadas, Miguel, eso no lo has dicho. Es gracioso per se y no es en plan tienes que sonreír, como las series estas nuevas que están de moda, que dices, es que serie de sonreír nada más, como la de Michael J. Fox o alguna basofia de esas. Yo de lo que recuerdo de la serie, me gusta lo que ha dicho Miguel de que los niños son niños. O sea, que son vades, son unos gamberros que te cagas. Pero me moda que no hagan que los niños parezcan otra cosa. Porque a partir de ahora los niños son una puta mierda todos. Son un coñazo de personajes siempre. En general los niños son odiables, ya de por sí. Los niños y los perros sabéis que no deberían estar en el mismo vagón que el resto de las personas normales en el tren. Pero puestos a ver una serie de niños, pues es preferible ver una serie en la que las tramas son coherentes y el humor es gracioso a tener que ver un niño en la pantalla y estar odiándolo nada más que el momento en el que sale. Que quería comentar, creía que lo iba a decir Javi, pero veo que ni lo ha mirado. ¿Cómo ha acabado Frankie Muniz? Sí, yo iba a decir ahora. ¿Ahora? ¿Cómo ha acabado este ahora? Este señor, este muchacho, cuando se ya... Se convirtió en un señor, pero era exactamente igual, pero sí, con menos pelo. La misma cabeza, el mismo tamaño de cabeza. Y se metió a ser piloto de NASCAR. Ahí está. ¿Qué me cuentas? Y luego se vio que eso no tenía gracia y se metió otra vez a actuar haciendo de actor que hacía de Malcolm. Y hay muchos chistes así. Y durante, mientras estuvo haciendo Malcolm, estuvo haciendo... Superagente esa, ¿cómo super se llamaba? Superagente Cody Banks. Eso, cómo molaba, con la del brazo gordo. Con Hilary Duff. Esa, cómo molaba, tío. Hilary Duff. Que ha tenido un niño hace poco, Hilary Duff. Hilary Duff, típica chica de una noche, amigos. Es que tenía los brazos muy gordos. ¿Cómo? Pero... Pero... Me encantan los detalles en los que se fija Javi Marín. Pero ¿nos habéis fijado que tiene brazos de gorda? En plan, esa mujer iba para gorda, pero la pusieron delgada para Disney Channel. Llegó a ser gorda, lo que pasa es que luego le empezó a dar a la droga y eso quieras que no te adelgaza. En definitiva, que veáis Malcolm y que os dejéis de ver las tonterías que estáis viendo ahora, porque he visto el panorama que vimos en el último programa de las series que habían renovado, es preferible que os vayáis a lo viejuno, porque madre mía, lo que hay ahora mismo en la actualidad. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las series que están entre los 20 programas de mayor audiencia aquí en España, que son más bien poquitas, está bastante concentrado. Tenemos El Tiempo Entre Costuras, el primer y el segundo capítulo de El Tiempo Entre Costuras están en el puesto 4 y 6 respectivamente de... ¡Buah, cómo mola El Tiempo Entre Costuras! Lo veo con mi madre. Mi madre también. La mano viendo a ti, ¿no? Y la ve todo el mundo, ¿eh? Con las madres. Yo es que no sé cómo alguien puede no ver una serie de modistas. Es que no, de verdad no comprendo cómo alguien podría no estar interesado. Que luego se hace espía. Claro. Luego, se hace espía, pero eso lo cambia todo. Un momento, eso no me lo ha contado a mí mi madre. Spoiler. Es un spoiler muy grande. La Zagala no me gusta especialmente. El club de lectura de la familia Negrillo desaconseja el libro El Tiempo Entre Costuras. Es un Guapín también, que es el único amigo que tengo que leer. ¿Que sabe leer o qué? Es el único que sabe. Bueno, seguimos. En los puestos 8, 9, 10 y 14 está Águila Roja, el greatest hit de las series españolas, petándolo One More Time. Tengo que decir que yo creo que es la única serie española que he seguido con regularidad. Y a mí me está gustando. Sobre todo el papel de Carlos Arece. Muy bien, Carlos Arece. Ahí está. ¿Carlos Arece sale en Aquella Roja? Sí. Carlos Arece es Dios. Está haciendo de noble pusilánime. De hijo de Carmen Maura. No, de Carmen Maura no. Ah, no, no, de Loles León, de Loles León, es verdad. Que Loles León vivía en los tiempos de Aquella Roja. Sí. Loles León hace de Loles León, como siempre, pero está menos mal que de costumbre. Nos da asco Loles León. ¡Ostras! Nos da, de verdad. El ostras, no sé a qué correspondía. Que sí que hace tiempo que no veo yo esta serie. Aquí la Loles León y... Bueno, es que no sabéis lo que ha pasado. ¿Y sigue saliendo cosas? La hermanísima de Penélope Cruz, ¿o qué? No, no, ya por fin la... Ya eso es un spoiler muy grande. Bueno. La hermana de Penélope Cruz, qué mala es, Dios mío. Qué mal actuaba, sí, sí, sí. Yo pero creo que la dejé por ahí. Pero bailaba mejor que Miguel Ángel Muñoz. En la época que estaba ella, no se notaba tanto lo mal que actúa Francis Lorenzo. Sí. Francis Lorenzo, que debería ser el próximo Oscar al mejor actor. Oscar, Francis Lorenzo, directamente. Francis Lorenzo en Águila Roja es mejor que Bryan Cranston en Breaking Bad. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dice, macho? Pero si actúa de culo. ¿Qué dice? Es el peor de la serie con diferencia, hombre. No, el peor es el protagonista, el Águila Roja, que es un no, tío mierda no, para ser héroe, no vale. No vale para ser un héroe. Bueno, venga, seguimos. Tú no eres objetivo con Francis Lorenzo, eso ya lo sabemos todos. En el puesto número 11 del top 20 de cosas más vistas está Niños Robados, que no sé lo que es, pero suena muy mal. Como os comenté en su momento, la vi borracho y me pareció mala. Y no soy yo tan exigente estando borracho. Y vuelve saludo a aparecer... para las parejas de Iago. Es la típica serie de Telecinco basada en hechos reales. Sí, sí, o sea, son como los telefilms de por las tardes de Antena 3, de sordomudas violadas, niños robados y negros discriminados. Que por fin se han decidido hacerlo serio, ¿no? Y vuelve a aparecer Niños Robados en el puesto 18, One More Time. La gente se ve que no ha tenido bastante en el primer capítulo. Y la otra serie española que aparece en la lista es Isabel, en el puesto 17 y 20, con la sobrevalorada Michelle Jenner. No. Que yo no la veo precisamente porque sale ella. No super vale. No, no me vale. Te valdrá a ti. No me vale nada. Estoy en contra de Michelle Jenner y sus ojos de Weber. Estoy de acuerdo. Ojos de Weber, pero bueno. Bueno, ya hasta eso son todas las series que salen en la lista de los 20 programas más vistos. Como ves, está bastante poco repartida la cosa. Se reparten la cosa entre cuatro series. Tampoco es que haya mucho más digno de ver en la televisión española, vamos. Y ni una serie americana. Todo el mundo lo ve por internet. Lógico. Pero bueno, estas son las series americanas, ¿no? El otro día me di cuenta que Antena 3 ha puesto ya por fin de una puñetera vez para poder ver las series online en la página web. Se puede ver Nikita y todas las series que echan en la página web, ya por fin. A Transmedia Player. Sí, sí, por fin hemos entrado en el siglo XXI, amigos. I've been sitting here thinking what I'm gonna do. I've been sitting here thinking what am I ever gonna do. I've got way too much time on my hands. Now I'm without you. Bueno, vamos con la sección en la que los teleadictos se meten en el charco y deciden tomar parte en algunas cuestiones que tienen que ver directamente con el mundillo de las series. En primer lugar, comenzamos recuperando el tema de las series españolas, ya que la última noticia es que en 2014 finaliza Aída, la serie favorita de los gafapastas estadounidenses. El misterio es... ¿En España se tira una moneda para elegir el tema de las series? A ver, si sale cara, se hace una comedia de chonis. Y si sale cruz, se hace una serie histórica. Y si eres Telecinco, haces una serie basada en hechos reales y la pones en dos días y ya está. ¿Vosotros qué opináis? España, como todo, va por modas. ¿A qué funciona tal? Pues vamos a hacer como tal 80 diferentes versiones. Pero también pasa en Estados Unidos. ¿Qué funciona? ¿Los vampiros? Pues de repente, 80 series de vampiros. Yo todavía estoy esperando una serie española y de zombies. No. Ha habido una serie española de zombies con Berto Romero. Sí, pero eso no vale. Lo que hace Romero no. Y aquí no hay una de vampiros, la de. Bueno, eran vampiros, era la cosa esa que se llama 25. Una sí, de que sobrenatural. Salía Saura, sí. Esa, ¿no? Gran hermano era. Sí. No, es que no sé cómo se llama. Había un amigo, pero porque se ve toda la mierda que hay en la tele. Ángel o demonio. Ángel demonio. Oh, fue patética. Vi un cacho mientras estaba en la cocina haciendo de cenar. Y Dios mío, casi vomito. Una cosa patética. Me parecía que los actores estaban como doblados. Eso doblados. Me encanta de así. Me encanta las series españolas que parece que los actores están doblados. Bueno, en más de una están doblados. Lo que es más grave, hay series como por ejemplo aquella de Hispania, donde algunos actores estaban doblados por el señor que hace las cuñas de promoción de Antena 3, que es una voz súper reconocible, que la que está todo el mundo harta de oírlo, y de pronto lo veías ahí hablando en Hispania y decías, pero bueno, dices, si este señor es el que hace las cuñas de propaganda. En 4 dobla la tía que hace los anuncios todos de 4. Es Beckett. Es que son cutres hasta para eso, macho. Bueno, ¿vosotros creéis que, como dice Lorena, va por moda? Porque yo firmemente creo que no. No, yo creo que no. Yo firmemente creo que no. Que es porque realmente siempre hacen lo mismo. Sí. En España solo hay dos tipos de series. La comedia chusca familiar y las series históricas. Bueno, que ahora son históricas, que les ha dado por hacer cosas de Águila Roja e Isabel, pero hasta no hace mucho eran cosas de la posguerra que... Si no hubiéramos tenido una guerra civil en España, yo no sé qué hubiera sido del cine y de la televisión española. Porque no hablan de otra cosa, no hacen películas de otra cosa, nada más que de eso. Pero es que si les funciona, porque si estamos viendo la lista del top 20 de series, bueno, series no, top 20 de lo más visto en general de televisión aquí en España, y casi todos son series españolas, no se ha colado ninguna serie inglesa o americana. Entonces, si funcionan y les ven, y venden con eso, ¿para qué calentarse la sesera? Hombre, es que también hay que tener en cuenta que ellos, por ejemplo, hacen una serie, en España hacen una serie, una comedia o lo que sea, que dura una hora y media y con anuncios 3. Y con eso han cubierto ya la noche entera, que es mucho más barato a lo mejor que comprar 2 o 3 series extranjeras para llenar esas 3 horas de programación. No me puedo creer que sea mucho más barato, me cuesta creerlo. Hombre, sí, pero no sé, porque las series españolas... Pero tiene más tirón, las series españolas... Con las series extranjeras tiene ese problema que el público que ve la televisión a esas horas es muy mayor, y entonces como es tan viejo, pues recela de todo lo que sea extranjero de series. Sobre todo porque están mal acostumbrados a la... Yo creo que todavía quedan reminiscencias de la época de Telecinco cuando sobreexplotó CSI... que la gente veía CSI y decía es imposible ser una serie con tantísimos capítulos, con tantas tramas, y al final todo lo relacionaron por ahí. Y yo creo que también hay una falta total y absoluta de originalidad en la televisión española, pero en todos los aspectos, y es que en las series es una lacra increíble. No, pero yo creo que es aposta, ¿eh? O sea, yo creo que tienen ahí el ABC de las series españolas, porque como quieren hacer series para ponerlas en prime time y que ocupe toda la noche, y quieren tener el máximo de audiencia posible, hacen comedias para llegar a todos los segmentos poblacionales. Para que le guste al abuelo, para que le guste al nieto, para que le guste a los padres y a los vecinos, para que le guste a todo el mundo. Hay personajes de todo tipo, tramas de todo tipo, para que todo el mundo esté contento. O sea, no tienen series segmentadas por franjas de edad o por colectivos, como pueden hacer en Estados Unidos, que hacen series para targets concretos. Aquí no, aquí hacen series con bala de cañón. Para todo pero, el mundo. Pero porque la parrilla tampoco está segmentada en España. No hay nada, la parrilla no está nada segmentada. No, la parrilla claro, se intenta que por la tarde, el programa de televisión española, por la tarde le gusta a todo el mundo. Y se hace algo tan anodino como lo que hay, porque le tiene que gustar a todo el mundo. Y por la noche lo mismo, se hace la serie que le pueda gustar a todo el mundo. Y ves a los niños insoportables de Águila Roja. Porque los niños ven a esa hora de la televisión y por lo menos tienen que estar representados en la serie. Yo es que creo me parece que, lamentable. Que el programa más que se sabe de la media que hayan hecho una televisión que no sea de las de TDT de ahora, de Neostar de los años, eran los que hacían estos de Muchachano, por ejemplo, que era la cosa más rara por la que apostaban, digamos. ¿Lo que porque hacían qué, perdón? Muchachada Nui, un programa, me refiero como programa, no como y serie. Y se la pegaron. Pero eso no lo veía nadie. Era cojonuda, ya pero me refiero... Es una forma, es de lo poco que veías que dices que estaba en la tele, en los canales más comunes y que era distinto de lo demás. Y se pagaba mucho. Un palo increíble porque no lo veía nadie. Claro. Porque la gente quería ver Mis adorables vecinos. Es que lo que pasa es que ellos venían de Mis adorables vecinos. En Paramount, volaba, donde tío. Ellos cogieron fama con La Hora Chanante, los veía poca gente, porque Paramount la ve poca gente, y luego cuando los pones en la 2, no puedes pretender que tengan cifras de cadena nacional, gente que hacía un programa nicho en una tele de pago, y que la veían los cuatro frikis de turno, que sí que le dieron mucha fama por internet, pero sigue siendo un colectivo reducido, no es la gran mayoría de la población. Entonces cuando lo pones en la 2, pues lógicamente la gran mayoría de la población sigue sin tener interés en esa serie como no lo tenían antes, y los que lo siguen viendo son pues el colectivo friki, que es el que le ha dado la fama. Y digo yo, vosotros que tenéis familia y esas cosas, ¿creéis que la gente ve la tele en familia? Por eso, no, yo no, yo he nacido un huevo. ¿Por eso la gente, por eso las cadenas buscan algo para toda la familia? ¿Crees que sigue siendo así? ¿Que se sigue viendo la tele en familia? Sí. ¿O que cada uno tiene la tele en su habitación y...? No, no, yo creo que no. Yo creo que lo que quieren es que ponga la tele quien la ponga, en casa, lo que haya le valga. O sea, aunque tú tengas una tele en cada habitación, pero que si todos encendemos y está la serie tal, que nos valga a todos. Y tengamos las 5 teles encendidas viendo los 5 lo mismo. Familia desestructurada. Y quiero saber qué opina Charo de todo esto. Que diga ella cómo ve la tele en casa. ¿Cómo ve la tele? Yo soy de las familias más clásicas que sí, que nos sentamos todos a ver la tele. Cuando nos ponemos a comer, encendemos la tele y nos tiene que valer a todos. Normalmente es Mentalista. O Bones. Pero es que a quién no le vale el Mentalista, qué guapo. Claro. Pero esa sí que es americana, ¿ves? Es que en mi casa hay un poco de reticencia con las series españolas, no sé por qué. Nunca vemos ninguna serie española. Ni lo intentamos siquiera. Es poner serie española y decir, oh, Dios mío, quita eso. Igual es que tenéis buen gusto. Claro, los tienes bien educados. Bueno, esa, la que le gusta el Mentalista y Bones y eso, es mi madre, ¿eh? Yo esa serie no las había visto. Si no fuera por mi madre, yo ni las conocería. El Mentalista es muy de madres, a mi madre le encanta. Es que cómo no le va a encantar con lo guapo que es el Mentalista, te lo estoy diciendo. Que ese hombre no es guapo, ver, te pongas los como procedimentales, te pongas. Llevan una etiqueta de madres enorme, enorme. Procedimental para mamás. Hombre, y para mí, que a mí también me gustan. Sí, que no una cosa no quita la otra, pero son que son series hechas para madres y para papás. Claro, porque son series que las puedes ver, y si te pierdes un capítulo, porque hoy no he podido verlo porque el niño ha vomitado y he tenido que estar 45 minutos recogiendo pota, pues no pasa nada si te pierdes un capítulo. ¿Vosotros recordáis alguna serie de televisión que sea de los últimos años, puedo decir, española, que os haya parecido buena? ¿Podéis decir alguna vosotros? No sé, a Nacho le gustó la del crematorio esa, pero yo no la he visto. Es una mierda. Bueno, o sea, dicen que es buena, pero yo no la he visto. Yo tampoco la he visto. Es que el cable... No. Y la yo no tengo del... HBO española, esa. La del Jorge Sanz también he oído a gente hablar bien de ella, pero tampoco la he visto. No me acuerdo... ¿Qué pasó con Jorge eso, Sanz ¿qué pasó o algo con así? Jorge Sanz, ¿qué fue de Jorge Sanz? ¿Qué fue? Sí, algo de eso. La mejor serie que se ha hecho en España es Pocoyo, y ahora la empresa que la hizo está en quiebra. Así que no eso es lo que digas, tenemos. ¿Están serie, ¿están en quiebra? Qué pena. Sí. Qué pena, Cinquia, fatal. Sí, un montón de triste. Yo estuve allí, les conocía. Ay, qué pena, no sabía. Yo no sabía ni que era española. ¿Verdad? Es que mola tanto que no parece española. Le han puesto un nombre que no me gusta, le tenían que haber puesto Paquito o algo así. No, Pocoyo es porque se lo puso el nombre el hijo del creador, vio el dibujito y dijo, este es Pocoyo. Como un mini yo, pero... Sí. Español, poco yo. Pero a mí me pareció una serie bonita, bien hecha. Muy hubiesen bonica, preferido ¿eh? No saber el origen del nombre. Ahora me cae mal. ¿Verdad? Ahora ya te cae mal, ¿verdad? Sois antito todo, ¿eh? La Roca Negra. Daniel Faraday. Not Penny's Bow. La Silla de Ruedas. Ana Lucía. Benjamin Linus. Charlie. Mapa de la Puerta Kate. Blindada. El Cisne. Flashback. El La Constante. El Oso Polar. El Hombre John Negro. Locke. Los Otros. Namaste. Flash Forward. Jack. Los Constantes. El humo negro. Claro. El Oceanic Jack. Adán. Humo negro. El humo, Achilles Airlines, la roca negra, los humos negros, escolares, el cisne, Charles Whitmore, la escotilla, Alvar Armstrong, Burger, 4, 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¿Sigues perdido? Still Lost Podcast. Seguimos con un tema costumbrista. Como ya sabéis, en Teladictos hablamos de una serie nueva y de otra que ya ha acabado para que el oyente pueda elegir a qué se quiere apuntar y qué es lo que quiere ver que se haya perdido anteriormente. ¿Vosotros sois más de esperar a que acabe la serie o la temporada para verla o preferís ir al día a día? Depende día a día. De qué serie, ¿no? Totalmente. Qué filosófico. No, pero sí, bueno, tiene cierta razón. Te entiendo, Lorena, porque hay series que son comentarlas a tope en Twitter y todo eso, y como que tienes el gusanillo de comentarlas con alguna persona en concreto o que no te quieres comer algún spoiler. Y luego hay otras series que dices, quiero disfrutarla poco a poco, a mi tiempo, como dice Miguel. Y No, yo digo a mi marcha. Pues eso, a mi marcha. A mi marcha. Ya termina la temporada y me quiero ver dos y dentro de 3 días 5, pues así, a mi marcha. Yo las que espero para verlas después, cuando está la temporada terminada, son las que me producen mucha ansiedad y necesito el siguiente capítulo, siguiente capítulo. Si tuviese que esperar una semana entera, me cortaría las venas. Y eso lo hacía con Dexter y con True Blood. Por cierto, nunca os perdonaré que no me avisases de lo del final de Dexter, que es puta mierda. Pero bueno, conseguí mantenerme sin spoilers. Yo te avisé en la segunda temporada, ¿eh? Sí, sí. O sea, que no me quisiste hacer caso. Y yo te avisé en la temporada de Dama de que ya era puta mierda, pero sí. Yo estoy hablando del final. Sí, ya, pero si ya en la temporada de Dama ya era puta mierda, pues en el final que querías. Yo la dejé en la escena creepy y digo, basta, ya no aguanto más esta mierda. Pues hiciste bien, Charo. Yo me quedé como, ¿eh? Porque aparte me quedaba un capítulo por ver y era como domingo por la noche y siempre tenía que trabajar y dije, no lo voy a ver hoy, lo veo mañana, lo disfruto. Les mandé a todos estos un WhatsApp de me queda un capítulo de Dexter. Y como putas, nadie dijo, no lo veas, no vale la pena, quédate con lo bueno. Hombre, la habría visto igual. Pero uno hubiese ido, no me hubiese quedado tan flipada. Y me quedé como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cabrones? Bueno, dejémoslo, podemos continuar. Yo veo al día las series que no puedo no ver al día. O sea, a mí me gustaría dejarla para verla, porque yo soy de pegarme el maratón, a lo mejor de ver 5 o 6 capítulos al día. Pero hay series que no puedo dejarla, por ejemplo, Master of Sex, ahora, no puedo dejarla. Me gustaría dejarla, porque después me llevo toda la semana diciendo, por favor, que llegue el capítulo. Sí, pero sí, que estoy no con la intriga. Todavía no ha llegado la serie que me haya hecho a mí el desear que llegue el próximo capítulo. ¡Qué yo sensible! Veo la No, porque yo veo la serie y digo, mira, qué bien, ya está. Y entonces, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Me ha gustado. Pues a lo mejor me veo otro al día siguiente o cuando me dé ganas de verlo otra vez. Pero no me ha gustado. A mí lo que no me gusta es andar. Venga, que me veo la serie, me tengo que bajar el capítulo. Acordarme la siguiente semana que hay que volver a bajárselo. Y o se me pasa, ya no sé por dónde voy, luego la gente me habla por Twitter y empiezan a hablarme, al final acabo filtrando, yo he filtrado Dexter, he filtrado las palabras de las series de las que la gente habla porque sois muy pesados, sois así, sois unos cansinos hablando de las series como si fuera la vida en ello, que es que no, pues yo lo ves, te gusta y ya está, y ahí vives tú con tu gusanillo y tus historias. Yo, por ejemplo, tardo en ver una serie aproximadamente de 3 temporadas, un mes, mes y pico. Con lo cual, para que veáis el ritmo que llevo yo llevo un ritmo pausado, que me lo enseñó Nacho Nebot, este ritmo. El ritmo de la vida pausada, el ritmo de disfrutar las cosas cuando tocan, no de querer más. ¿Qué zen te ha quedado eso? ¿A que sí? Sí, una mierda. A mí me gusta ver las del tirón. Yo, si puedo elegir, prefiero ver las del tirón. Sí. A mí me cansa eso, me cansa un montón. Pero vamos a ver, ¿por qué quieres ver la del tirón? No, porque no tengo otra cosa que hacer. No estoy en mi casa todo el día. Porque es tengo curiosidad. Lo que tiene por el parado, paro. Miguel, que como estás por parado, pues, te aburres. Y te aburres y dices, ¿qué hago? Pues voy a ver una serie del tirón. ¿Qué hago? ¿Me hago una... eso o veo serie? O Charo ve Masters of Sex, entonces a lo mejor ya vaya. Claro. Uno de mis dos pasiones es lo mismo. Menos mal que ha llegado ahora, que si no, no vea. Te has perdido la parte de Master of Sex, Charo, ha sido una pena, ¿eh? Sí, además de verdad, estaba sufriendo, que lo sepa. La han puesto a parir, ¿eh? Aquí Daniel primero. Terrible, ¿no? No he venido a defender la niña bonita de este año y... Joder, pues si esta es la bonita, ¿cómo estrenan las demás? ¡Fua! Ahí lo tienes. Yo, francamente, prefiero ver Marvel Legends of Shit. No fastidies, tío. Que es malísima la de Marvel, ¿eh? Una decepción. Pues a mí me interesa más. ¿Cómo entretiene, eh? Uf. Yo quería dar un poco mi opinión sobre lo de verdad series ahí. Venga, adelante, Marinero. Porque voy un poco distinto a los demás. Porque vosotros, o sea, unos decís que os moda para comentarlas o para que no hagan spoiler, otros que la preferís ver del tirón, otros que la habéis acabadas ya para lo que sea. Yo siempre prefiero llevar las series al día. Siempre. En todos los casos. De hecho, me veo... Las series que ya están terminadas, no tengo ansia por verlas porque no digo... Porque para mí la meta es verme la entera para poder seguirla al día. Porque me gusta el hecho de que cada semana tenga cosas que ver, cada día salgan cosas. Me gusta mucho más así. Entonces, soy un poco distinto de los demás, me parece. Porque no es por comentado o por otra cosa, es por tenerla al día. Me gusta llevar las series al día. Entonces, cuando cancelan una serie, ya no me la veo después, a lo mejor. Está sabido. Y de velocidad voy un poco más sobrado que Miguel, porque en un mes me voy a terminar de ver las 9 temporadas de Seinfeld otra vez. ¿Cómo se nota que eres estudiante? ¿Cuánto tiempo libre? Estoy levantando el país, ¿eh? En prácticas. Bueno, pues esto es todo, ¿no? Sí. Sí, a ver, eso lo que decía, que el comentario sobre las series, que yo las prefiero ver al día, pero por un poco diferencia. Pero bueno, cada uno. Hay gente que también lo prefiere así, pero la mayoría es eso. Si la ven al día es porque tienen ganas de ver otro, no porque les gusta tener que ver otro. Espero que os haya gustado mi opinión. Es que somos tanta gente. Venga, Javi, acaba tú. Oye, Javi, ¿a ti cómo te gusta ver la serie? Ya se pone otra vez Niño Roncha. Ay, ¿solo o acompañado? No me habéis dejado hablar. A mí acompañado. Siempre, ya. No, yo las veo cuando me salen los huevos. No, me da igual esa que esté terminada. Es la mejor forma. Métodos de contacto. Página web. teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. teleadictospodcast@gmail.com. Twitter. twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook. facebook.com/teleadictospodcast. Vamos con la sección de los oyentes, en la que el protagonista es el hombrecillo que está ahí escuchándose el podcast y está diciendo: madre mía, ahora ha entrado Charo y esta muchacha no estaba en la presentación, no me estoy enterando de nada. Pues es que te la había dejado de escuchar el podcast después de la presentación. Y ahora estoy escuchando infrapodcast porque me he cansado de escuchar cosas sobre series. Así que bueno, el tema es que ahora sí, ahora hablamos de lo que nos habéis mandado, de los tweets, los Facebook, los incluso los WhatsApp también, porque sabéis que tenéis la opción de mandarnos unos WhatsApp, ¿eh? Y es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es hacer follow a NNNBot y mandarle un DM pidiéndole su número de WhatsApp para que él luego nos transmita vuestros mensajes y vuestro apoyo. Sobre todo, lo que tenemos es que él siempre responde, ¿vale? Para que vosotros sepáis que lo ha recibido. Insistirle mucho, porque a veces se le pasan. Pero porque tiene muchos, no porque esté otras cosas, sino él está ahí dedicado a eso. Así que recordadlo en Twitter, @nnbot, y ahí le podéis dar vosotros todo el cansinio. Eso es lo que pasa cuando no vienes a grabar, por eso yo sigo viniendo a pesar de todo. A Mr. Javi Marín también le podéis mandar. Sí, sí, a MR Javi Marín. No, que a Javi le gusta. A MR Javi Marín, por favor, no le mandéis nada. Que... Y mucho menos el WhatsApp. Que luego os mira las fotos que tenéis de perfil. Uy, qué creepy. Bueno, vamos con el correo. Tenemos un correo de Alejandro Porto que, en resumen, dice que le gusta el podcast y que está muy contento con nosotros, pero le da un pequeño toque a Yago de que tanto taco que suelta, que mal, Yago, que a ver si nos lavamos esa boca. Yago, por alusiones, ¿tienes algo que contestar a nuestro amigo Alejandro? Que sí, que tiene razón, que yo he quedado muy mal, la verdad, pero no lo hago No lo hago por ser gracioso, eso quiero que quede claro, porque hablo muy mal yo siempre. Pero y en el café yo me tengo que ir el... también, ¿no? ¿Qué? Que yo me tengo que ir también, ¿no? Porque yo también he suelto taco estilo metralleta. En el de hoy nos hemos lucido todos, o sea que está Alejandro encantado con nosotros, ya. Tapándole los oídos a los niños, si es que tienen niños escuchándonos. Yo, tengo que decir una... yo dije fedación y vino Lorena a gritar mamada por ahí. Tengo que decir una cosa en defensa de los tacos, y es que a mí no me gustan nada, nada, nada los tacos, pero el yo creo que el estilo de Teladictos da para que se pueda ir un poquito la lengua. Y si a Yago se le va un poquito más que al resto, pues bueno, se lo puede controlar, pero a mí no me molestan. Bueno, hombre, pues... la etiqueta de explicit está por algo en iTunes. Y pero bueno, tampoco está mal que nos diga algo que te parece eso. Yo lo entiendo y no sé, a veces sí que se me pasa, igual yo no me he dado cuenta. Yo creo que en el anterior que grabamos estuvo mucho más cortado, yo no me pasé tanto. Y hago, si no ponte una hucha al lado, cada vez que digas un taco, echas un eurito y nos invitas a todos a ir a ver a Doctor Who. O me lo gasto yo. Plan, lo veo. Tenemos un email que se llama Audio Correo Tonto de Josh Green, que solamente contiene saludos locos, firmado @ Josh Green, y un MP3 que se llama Dumacae. ¿Queréis que le dé al play? La chica de moda, por supuesto. No, era moda la semana pasada, pero... ¡Cáscale! Venga. Teleadictos, y solo mando este mensaje en audio correo bastante tonto, para decir que me encanta la voz de Dumacae, me encanta. Se me hace muy bonito. Yo solo por eso escucho a Teladictos. Las demás nada, me aburren. No es cierto. Saludos, señor Mr. Heavy Marine and Company. Muy buen show. Pero este mensaje solo era para decir que a Josh Green le encanta la voz de Dumacae. Adiós, Dumacae. Guapa. Bye. Bueno, pues muchas gracias, Josh Green. A mí me gusta mucho tu voz también y ya se me queda el ego subido para un par de semanas. Y cuidado que Lorena con el ego subido es insoportable, es peor que yo, ¿eh? No, eso es imposible. No, porque está menos acostumbrada. O sea que... Lorena es insoportable siempre. Por favor, continuemos. Estaba esperando a que Dani dijera eso. Ya pensé que lo iba a dejar pasar. Bueno, Roberto Roig en Facebook nos recomendaba la telenovela... Pero no le vas la a vida... dar las gracias ni a mandarle un beso a Josh Green ni nada. Pero si ya lo he hecho, ¿no me estabas escuchando? No. Muchas gracias, Josh. Un beso. Y Dani Jerez es mi testigo. De verdad, que ya lo he hecho. ¿El resto lo has escuchado? Es que tengo el micro apagado. Sí, yo lo he escuchado. Sí, apagado. Pero era poco porno. Puedes hacerlo otra vez más porno. Por favor. Lo voy a hacer modulando. Hombre, modulando. Si quieres ser campeona podcaster, tienes que modular. Eso es así. Si que luego dices... llegan otras y sin modular te ganan los premios y te adelantan. Pero eso es porque mandas audio correos a la competencia. Por eso te ganan. ¿Algo más que queráis decirme? Menos mal que hay oyentes como Josh Green que me mandan cosas bonitas. Porque llega a ser por mis compañeros de podcast, estaría llorando en un rincón. Gentuza. Josh, ¡hey! Muchas gracias. No lo digo por ti, Chari. Muchas gracias por este correo, me ha encantado y a mí me encanta tu voz también. Así que ya tenemos algo en común. Un beso. ¿Te parece que he modulado lo suficiente, Daniel? Sí, mucho mejor. Con el chirrido de Javi por detrás, Javi, no me resulta fácil. Silénciate, Javi. Voy. ¿Te puedes poner para tener que pulsar la tecla cuando quieres hablar? Así no se escucha el micro. Te puedes poner eso, Javi. Y que con un poco de suerte se te olvidará darle. Yo lo tengo puesto. No, te lo digo porque es que se te oye un montón el ruido, Javi. Pues me queda por leer los comentarios en Twitter. Hubo cierto impacto con la publicación del último programa por eso de que yo me retiraba. Pero ya veis que sigo aquí. No me retiro. Ay, casi. Vino ya Dani corriendo diciendo, tranquilos, ya me encargo yo de todo. Y aquí lo tenemos. Twitter. En el Twitter están llamando a nuestro Iago Maneiro Yago. Y Yago está que no puede más. Yago se escribe con I latina. Él nos lo ha querido decir así como, llamadme por mi nombre porque mi madre me bautizó Yago con I latina. Pero en el fondo quiere que lo sepáis, así que por favor respetadle. Pues yo creía que era con original. Ella, ¿eh? Pues fíjate, ¿no? Es... Ah, mi abuela es con ella y con J. Claro, si lo pronuncias con acento murciano es con ella, pero se escribe con I latina, Dani. Ah, vale, vale, que es como el inglés. Es que a quién se le ocurre ponerle un nombre así como de cani, drogadicto o algo, ¿no? O sea, es como muy extraño. Portugués. Y hago por alusiones, ¿quieres decir algo? Nada, que a mí me parecía muy pedante decir yo mismo que no me gustaba que me llamaran mal con el nombre. Ya de paso yo puedo decir que Dumacae se escribe con K y así ya quedamos igual tú y con yo, ¿vale? K de cabrones y con toda la crema de... Aparece en tu DNI, Dumacae. Bueno, Ethan Shane nos decía que se acaba de suscribir a Teladictos y ha visto que tenemos tantos capítulos que no va a dar abasto. Wow, pero... Buenas horas, viene Ethan Shane a ¡finally! Ethan Shane ha descubierto Teladictos, fijaos, esto es un momento. ¿Se va a poner al día o algo? Eso dice. O no, empieza ha prometido. Ahora. Yo le he dicho que venga, puede hacer ya. Como Yago, que no empezó a escuchar hasta que él llegó al podcast. Y no siempre. Hombre, yo le tengo que recomendar que escuche los episodios viejos. Cuando y que molaba, escuche ¿no? Llámame Romario. Lo que es la época de Lorena, mal. O sea, antes. Exacto. Cuando llegues al Dumacae, ya ahí para. Cuando llegues al 17, quítalo porque ya has visto todo lo que tienes que ver. La parte buena era la de Álvaro Gedevis, lo sabe todo el mundo. Alberto. Ah, es verdad, yo me acordé de Alberto Gedevis. Gedevir. Es el único que falta aquí, ¿no? Porque estamos es Alberto 18. De Gedevir. Es como Gran Hermano. Espera un segundo. Tenía que creo novia, que quieren, pero... quieren, creo que va a entrar Nacho en la conversación. Espera un segundo. Adelante, Nacho Nebo. Adelante. Hola, familia. A ver qué tengo, pero vámonos ya. Ay, nos la ha jugado. ¿Qué tal, Nacho, con su vida de casado? Pues aquí, uy, que me tienen explotado los de la mafia. ¿Y tu mujer qué? ¿Viendo Sons of Anarchy como siempre? Sí, ¿por qué no? Mucho aguantado, ¿eh? Ahí tenías que haber dicho, se la bajo yo. Porque ella... Las frases clásicas de Nacho Nebo. Greatest hits. Es un clásico imitar a Nacho. Miguel, siempre no, se va a reír Miguel. Y Scandal me va a tocar verla doblada porque no veo ella. Yo me voy a poner la risa de Miguel de politono. Es que a mí se me pega. Es que es contagioso. Ay. Es que ha sido muy bueno. Al despertador. Venga. Que ya me he perdido otra vez. Continuando con Twitter y así pasando un poco por encima para no ser tan pesados como siempre. Nos decía Nachamen que tenía lágrimas de alegría sabiendo que Pixelier, el artista antes conocido como Dan Defensor, volvía el miércoles a Teleadictos, que incluso estaba escuchando otra vez Llámame Romario, de lo mucho que te echaba de menos, Dani. Ya le he dado las gracias por el Twitter. Y ya le he dicho que puede escuchar el podcast nuevo, el podcast. No tiene que escuchar One More Time y Llámame Romario. Claro, infrapodcast. Y luego muy de el propio, moda lo de los el propio Dani, ahora, ¿eh? Pixelier. Lo inventé yo. Sí, ¿verdad? Claro. Y lo has vuelto a poner ahora, justo cuando salió otro muy interesante también. Javi, haz spam del tuyo, por favor. Deja de hacernos aquí... No. Javi no quiere contaros que tiene un podcast nuevo. Pues yo tampoco os lo voy a contar. Pixelier se quejaba de que llegábamos tarde a la grabación de Teleadictos, cuando en realidad él estaba solo en Skype mientras todos estábamos en TeamSpeak. Se tiene que actualizar. Y eso ¿pero es todo eso de por... quién es la culpa? Di no, pero di la verdad. ¿De quién es la culpa eso? ¿Cómo de la directora de este programa que no informa a los empleados de cómo tienen que hacer los procedimientos nuevos? La directora de este programa nunca. Ha delegado en el director de este programa, así que... Bueno, a mí me da igual quién sea. Plipilarín. Me da igual que sea Corporate Kane o que sea la directora. Y ya te mandaré que no me han informado. La captura de WhatsApp en el que te lo dijimos. Y eso es todo de las redes sociales. Y no, ¿es verdad? ¿Cómo no? Aquí pone, en el Facebook Roberto Roig nos recomienda la telenovela Lo que la vida me robó. Y eso ya lo he dicho. Eso ya lo he dicho. ¿Cuándo lo has dicho? Hace un rato. Está grabado. Es que, Dani, si no me escuchas... Muy poca vergüenza, Dani. Nos turnamos para escuchar a Lorena y ahora nos falla. Que ya lo he dicho. Me tenéis aquí hablando sola y luego se te va. Pero ya lo he dicho. ¿Quieres comentar algo de lo que nos dice Roberto Roig en Facebook? No. Pues vale. Puedes seguir. Y hasta aquí, Lorena. Teledictos, el podcast de series, de televisión, de gente guapa y de gente con hambre y de consejos erótico festivos. Yo soy Miguel Negrillo y este ha sido todo el equipo que hemos reunido hoy. Adiós. Eso, tú nomás, ¿eh? Hasta luego. Aburi. Adiós. Adiós. Venga, ¿eh? Es una producción de Miguel Negrillo para los fans de Miguel Negrillo por Miguel Negrillo. Qué picadito está hoy Javi Marín, ¿eh? Es que Javi no soporta que le hagan sombra. Escenas eliminadas. Que me viene muy bien que digáis grabando. Un segundo, grabando. Estoy mirando el Tumblr. No, no, no tiene voz. Uy, ¿qué? Espera, por favor. ¿Cómo? Yo lo iba a abrir ahora. Una. Eso de cada botoncillo rojo, ¿no? Y tres. Sí. Sí, el botoncillo grabando, rojo. Grabando. Dos. Grabando. ¿Otra vez? Grabando. Hola, Miguel. Estoy grabando. No, esto pero para Miguel solo. Me vale. Pues, Inma, ¿qué haces que no estás de moda? Ya. No lo sé. Javi, es que no hablas de mí lo suficiente. No. Javi, nunca, podcast. Jamás. Ni te menciono jamás en Twitter ni nada. Tanto podcast para... Madre mía. Voy a hacer un podcast de otro andaluz, pero para hablar de ti solo. Vale. Me parece bien, ¿verdad? Cortejando no. a Inma. Otro andaluz cortejando a Inma. Llamado. Como haya otro, me dio a todos. Qué patético. Ojalá hubiera otro. No hay otro, ¿verdad, Inma? Pues, bueno, básicamente la historia... Yo he visto 5 capítulos, nada más. Y la historia... ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho, mamada? ¿Cómo? He dicho mamada. Tenéis la mente sucia, como los de Showtime. Si sí, ha dicho mamada. Ha dicho mamada. Yo quiero eso como tono de llamada o algo, Miguel. Pero que solo lo hemos cogido Javi y yo. Las dos mentes más sucias de todos presentes. ¿Qué dices? Claro. Si Miguel es súper inocente. Miguel tiene una dualidad. ¿Nos da la risa cuando habláis con Pablo? A Pablo también lo llaman así. ¿Qué Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo de Gravina. ¿Quién le llama papi? Su mujer. Pues no he estado yo en ninguna de esas conversaciones. Me lo he perdido. Esas conversaciones íntimas, Lorena. Por eso. No sé cómo tú tienes ese dato, Dani, pero yo no lo tenía. Dani, no me digas cosas de la intimidad de los demás. Que no quiero saber. Vamos a ver, porque para vosotras está... Lo mismo para el hombre y para la mujer. Está la CW para nosotros, ¿es? Todos contentos, ¿ves? Y nadie se queja de los torsos desnudos que salen en la CW y todo eso. Un poco de igualdad sexista, por favor. Ahora vas a comparar tetas salen con un chicas torso con desnudo. Chicas con el busto desnudo, chicos con el busto desnudo. Todos iguales, todos contentos. Sí, ala. Sí, es exactamente lo mismo. Estoy muy contento con eso que acabas de decir, Miguel. Porque entre la pederacia de del último programa y esto... Estamos ya subiendo el nivel de este podcast a nivel sospechado. El que se follaba a chicas de 16 años era tú, no yo. Eso no ha sucedido jamás. Pero de 17 sí. Pero yo tenía 18. Bueno, ¿y qué? Eso, ¿o 21? Una vez más me estáis dando más información sobre la intimidad de las personas que yo no necesitaba saber. ¿Tú cómo sabes esto? No lo he preguntado. ¿A mí qué me importa la vida íntima de Javi Marín? Bueno, ya sé más de la vida íntima de Javi Marín, lo quisiera saber. Vamos a continuar con el podcast. ¿Ese era que era el Madrid, marido ¿no? de Edurne o algo así? Es el que se folla a la Modena. Esa. Me lío yo, la rubia. Pero lo has dicho muy, muy brutalmente. Os recuerdo que nos han pedido que hablemos mejor. Sí. Y nos estamos luciendo. Es el que se folla Nos han pedido que mantengamos el PG. Ah. Bueno, nos han pues pedido, dice el nuevo, ¿sabes? El nuevo se lee el correo, no como al becario. ¿Qué correo? A mí que una mujer me pueda me da miedo. Me vale, tenía... Miguel, el otro día dijiste que te gustaba. Me encanta. Entonces. Soy yo el que ha dicho que no le gusta. Y Dani. Ah, pues me confundo un montón la voz de Dani y de Miguel, os lo juro. Pues eso es que Miguel se está gravinizando. No. Fin. Bueno, pues nada, pues si Javi no quiere dar su opinión, seguimos. No, no, que no tengo nada que añadir, de verdad, no estoy enfadado ni nada de eso. Ah, vale. Es que está en Tumblr, no le distraigáis. No, Tumblr, ya me lo he terminado hace un rato. Pausa, que dice Javi que se ha quedado sin batería, que sigamos. De vergüenza, ¿eh? De verdad. Ante todo, Javier, como siempre, previsión. Eso le pasa por gastar la batería en Tumblr, jodido. Pues nada, continuemos para bingo. Bueno, seguimos. Tenemos... Hostia, tenemos hola, a Javi. Javi. A Javi Marín. Hey. Javi, grábate con Audacity. Voy. Ahora sí me vais a oír mal porque está enchufada la pared. No tengo más cojones. Ahora sí, antes me oíais perfectamente, pero ahora se acabó lo bueno. Pero de momento no me retiro, sino que trabaje en otros y vengo solo aquí a aguantar las faltadas de mis compañeros. Todo es que es como mejor como se siempre. Está, ¿eh? Sí. Venir a mesa puesta es lo mejor, yo lo dicho. Dani lo recomienda y yo voy siempre a la estela de Dani. Javi, silencio, Javi. Puto micro, por favor. Es que quiero opinar de vez en cuando. Pero da igual. Dale cuando vayas a hablar. Opina, ¿verdad? Claro, configúralo para tener que pulsar la tecla. Ay, de verdad, qué horror. Opina, Javi, venga. ¿O no? ¿No quieres opinar ahora? No quiero, no tengo nada que decir. Javi, te queremos. Yo te quiero, pero me estás dejando sordo. Javi, Mar, le voy a meter la colección de imágenes chorras que le estás poniendo a Marinero en el Twitter. Sí, que sé. Pero sáltatelo, bueno. si no preguntas nada, no lo digas. Claro, no pues, estoy siguiendo, no me impresionéis. Que lea otro en Twitter, ya me estáis quemando, ¿eh? Lo dejo, voy a hacer como Dani, me he quemado, me voy un año y luego ya vuelvo. Que cuando otro, me echéis de menos, pero de abuela. Te voy a meter más tiretado a esto, madre mía. Va a salir un poco de media hora. Se me ha meado una niña en el colegio y no me he quejado nada. ¿Has menos dicho, ahora. Hoy mamé a una niña en el colegio porque yo. Se mame a la niña. Hoy mamé. ¿Qué pasa hoy con el mamar? ¿Y qué le has hecho para que se te.? Llamaba a la monitora y que la cambiara ella. Ah, no, bueno, madre. Te la han cambiado, no era suficiente para ti. Ha sido a la madame que has dicho. Esta no me vale. Otra. Y tú con la señora que es más mayor que yo, que ya sabe hacer esas cosas, a que lo haga ella. Ah, claro, claro. Ay, qué no, hola, madame. La experiencia es un grado. Que te enseñara cómo se hace. Como un master of science.